From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Obama dejó sin efecto la prohibición de destinar fondos federales a la investigación de las células madre, revocando así la política de su predecesor George W. Bush. El presidente Obama dijo: en lo que refiere a la investigación de las células madre, en lugar de fomentar los descubrimientos, nuestro gobierno ha impuesto lo que considero es una falsa elección entre una ciencia sólida y los valores morales. En este caso, creo que ambas cosas no son inconsecuentes. Como una persona de fe, creo que debemos preocuparnos por el prójimo y trabajar para aliviar el sufrimiento humano. Considero que tenemos la capacidad y voluntad para llevar a cabo esta investigación, y la humanidad y conciencia de hacerlo en forma responsable. Los conservadores religiosos en general se opusieron a la investigación de las células madre embrionarias porque implica la destrucción de embriones, a los que ellos consideran vida humana. El lunes, el presidente Obama dijo que la investigación no se utilizará para clonar humanos. El presidente Obama dijo: también puedo prometerles que no nos tomaremos esta investigación a la ligera. La apoyaremos únicamente si vale la pena desde el punto de vista científico y si es llevada a cabo de manera responsable. Estableceremos normativas estrictas que impondremos rigurosamente porque nunca podremos tolerar el mal uso o abuso y nos aseguraremos de que nuestro gobierno nunca abra la puerta al uso de la clonación para la reproducción humana. Es peligroso, está verdaderamente mal y no tiene lugar en nuestra sociedad ni en ninguna otra sociedad. En un fallo de 5-4, la Corte Suprema se negó a expandir las protecciones para las minorías en virtud de la Ley Federal de Derechos Electorales. Esta decisión podría afectar al restablecimiento de los límites legislativos tras el censo de 2010. La mayoría conservadora de la Corte dictaminó que únicamente los distritos electorales donde la mayoría sean personas negras o pertenecientes a otras minorías podrán ser protegidos por una disposición de la Ley de Derechos Electorales. Grupos de derechos civiles dijeron que este fallo podría provocar que haya más distritos con minorías que constituyen menos de la mitad de la población, lo que reduciría su fuerza electoral. En materia empresarial, la gigante farmacéutica Merck anunció planes de comprar a una de sus principales rivales, Gerinplow Corporation, por $41 mil millones. Este anuncio tiene lugar solo semanas después de que Pfizer dijera que compraría a Wade. Se prevé que estas dos fusiones de la industria farmacéutica provocarán la pérdida de 35 mil puestos de trabajo. Se suscitaron dudas sobre el vínculo entre estas fusiones y los rescates financieros con dinero de los contribuyentes de la industria bancaria. El doctor John Abramson, de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que estas fusiones están teniendo lugar recién ahora debido a que las empresas farmacéuticas pueden obtener el dinero de los bancos gracias al Programa de Ayuda para Activos Problemáticos, TARP, por su sigla en inglés, del Departamento del Tesoro. Abramson dijo: se supone que el dinero del TARP debería estar flexibilizando los créditos y manteniendo empleados a los estadounidenses. No se debería utilizar el dinero del rescate financiero para deshacerse de las personas. En otras noticias de la Casa Blanca, el gobierno de Obama puso en duda la legitimidad de todas las declaraciones firmadas emitidas por el presidente Bush. El New York Times informa que Obama ordenó a los funcionarios ejecutivos que le consulten al fiscal general Eric Holder antes de confiar en alguna de ellas para evadir una ley. No obstante, el presidente Obama se negó a descartar el uso de declaraciones firmadas. En Irak, al menos 25 personas murieron hoy. En Irak, al menos 25 personas murieron hoy cuando un agresor suicida atacó a un grupo de líderes tribales que salían de la oficina del alcalde en la localidad de Abu Ghraib. Se dice que entre las personas que murieron se encontraban oficiales de la policía, soldados y periodistas. The Dalai Lama marked the 50th year in exile. El Dalai Lama conmemoró su 50º año en el exilio hoy temprano, exigiendo autonomía significativa para su Tíbet natal, donde las autoridades chinas han impuesto medidas de seguridad más severas para reprimir las protestas en contra de su régimen. El Dalai Lama criticó duramente a China por provocar un sufrimiento y destrucción incalculable al Tíbet y en ciertos momentos convertir a la región en un infierno. Sus palabras tuvieron lugar en el 50º aniversario de un levantamiento fallido contra los soldados chinos que provocó su exilio. Hoy se están llevando a cabo protestas en todo el mundo para conmemorar los 50 años de la resistencia tibetana al régimen chino. El lunes, activistas defensores del Tíbet se congregaron frente a la Casa Blanca. Zerin Palden, presidente del Congreso de la Juventud Tibetana en Nueva York y New Jersey, dijo: Hoy hace 50 años que los tibetanos en el Tíbet se levantaron por voluntad propia contra la ocupación china. Esa resistencia aún continúa y queremos mantener viva esa fuerza de la resistencia para poder ser la vida de aquellos que se encuentran en el Tíbet. Porque ellos no tienen vida afuera, porque cerraron el Tíbet al mundo exterior. No se permite el ingreso de extranjeros, no se permite el ingreso de periodistas. Todo el Tíbet ha sido militarizado. El Tíbet está prácticamente bajo la ley marcial. Yangchen Lamo of Students for Free Tibet. También habló Yangchen Lamo de Estudiantes por un Tíbet Libre. Yangchen Lamo dijo: Nos encontramos hoy aquí, al igual que decenas de miles de personas que apoyan al Tíbet en todo el mundo, para conmemorar el aniversario, llevando estos 50 años de resistencia, el espíritu de los años de resistencia, a las calles de nuestras ciudades y nuestros pueblos, y para exhortar aquí, en la capital del país, al gobierno de los Estados Unidos a que aumente la presión sobre China para que se reúna con el Dalai Lama y se inicien negociaciones significativas y para que retire inmediatamente a todos los soldados que fueron desplegados en el Tíbet. China y Estados Unidos se están acusando mutuamente luego de que 5 barcos chinos se acercaron a un buque de vigilancia de la Armada estadounidense cerca de la isla china sureña de Hainan. China acusó a Estados Unidos de violar las leyes internacionales y chinas al llevar a cabo una vigilancia ilegal. Las autoridades del Pentágono dicen que el buque se encontraba en aguas internacionales. Estados Unidos acusó a China de hostigar al buque espía. The Wall Street Journal reports key Senate Democrats. El Wall Street Journal informa que senadores demócratas clave están vacilando con respecto a su apoyo a la ley de libre elección de los empleados, lo que podría representar un golpe para la sindicalización. Este proyecto de ley impediría que los empleadores exijan elecciones con voto secreto y los obligaría a reconocer a los sindicatos si la mayoría de los trabajadores lo aprobaron. La Cámara de Comercio y otros grupos empresariales se opusieron rotundamente a este proyecto de ley. Al menos 6 senadores que previamente habían apoyado esta propuesta ahora dicen que se oponen o no están seguros. Entre los senadores que están indecisos se encuentran la demócrata Mary Landrieu de Luisiana, el republicano Arlen Specter de Pensilvania y los 2 demócratas de Arkansas, Mark Pryor y Blanche Lincoln. En otras noticias sobre los sindicatos, Ford y el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria Automotriz, UAW por su sigla en inglés, llegaron a un acuerdo en el que dicho sindicato aceptó reducir su paquete de compensación al acordar, entre otras cosas, congelar los salarios y reestructurar los beneficios de la jubilación. A cambio de eso, Ford se comprometió con la UAW a reducir los beneficios de los ejecutivos, los empleados asalariados y los titulares de los bonos. Se espera que este nuevo acuerdo le ahorre millones de dólares a Ford. Un convoy británico con ayuda para los palestinos llegó a Gaza el lunes. Este convoy partió de Londres el mes pasado y pasó por al menos 7 países de Europa y el norte de África. Entre los miembros del convoy, Viva Palestina, se encontraba el parlamentario británico George Galloway. George Galloway dijo: Hemos traído muchos vehículos con nosotros, muchos equipos, muchos medicamentos, todo lo que pudimos transportar, y se lo entregaremos a Ismail Haniyeh, el primer ministro electo de Palestina. El jefe de seguridad cibernética del Departamento de Seguridad Nacional renunció y acusó a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, y a las Fuerzas Armadas de intentar tomar el control de las iniciativas de seguridad cibernética del gobierno. Hasta la semana pasada, Rod Beckstrom trabajó como director del Centro Nacional de Seguridad Cibernética. Beckstrom se opuso a los esfuerzos de la NSA de trasladar el Centro Nacional Mundial de Seguridad Cibernética a su base en Fort Meade, en Maryland. In media news, the McClatchy newspaper chain. En noticias sobre los medios de comunicación, la cadena McClatchy Newspapers anunció sus planes de eliminar 1.600 puestos de trabajo, lo que representa un 15% de su personal. Entre los periódicos afectados por los despidos se encuentran el Sacramento Bee, el Kansas City Star, el Fort Worth Star Telegram y el Fresno Bee. Mientras tanto, el New York Times anunció que vendió 21 pisos de sus oficinas de 52 pisos en Times Square en un esfuerzo por recaudar $225 millones. Según los términos del acuerdo, el comprador le arrendará al periódico estos pisos durante los próximos 15 años. El gobierno boliviano le ordenó a un alto diplomático estadounidense que se retire del país luego de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, lo acusara de participar en una conspiración contra su gobierno. Morales dijo que Francisco Martínez estaba en contacto con grupos de la oposición implicados en disturbios en contra del gobierno. Martínez era el segundo secretario de la Embajada de Estados Unidos en La Paz. Mientras tanto, 30 miembros de la Cámara de Representantes estadounidense le enviaron una carta al presidente Obama para pedir que Estados Unidos se mantenga neutral en las elecciones presidenciales del sábado en El Salvador. Las encuestas indican que el partido de izquierda FMLN derrotará al derechista partido Arena, que ha gobernado durante las últimas dos décadas. Históricamente, el partido Arena ha tenido vínculos estrechos con Washington. Hace 5 años, el gobierno de Bush fue acusado de amenazar con suspender la ayuda a El Salvador si los votantes apoyaban al FMLN. In Northern Ireland, tensions rising. En Irlanda del Norte aumenta la tensión luego de que otro miembro de las fuerzas de seguridad fue asesinado a balazos. Un oficial de la policía fue asesinado en County Armagh tras responder a un pedido de ayuda. Este fue el primer asesinato de un oficial de la policía en Irlanda del Norte desde 1998. Este incidente tuvo lugar un par de días después de que 2 soldados británicos fueron asesinados a balazos frente a una base militar en Gran Bretaña, en Irlanda del Norte. El grupo disidente republicano IRA auténtico dijo ser el responsable. El lunes, el líder del Sinn Féin, Gary Adams, condenó los asesinatos. Gary Adams dijo: simplemente quiero dejar en claro que las personas que llevaron a cabo este ataque no cuentan con el apoyo de la gran familia y electorado republicano, y que el Sinn Féin se opondrá rotundamente y se asegurará de que no haya ambigüedad sobre la indignidad de esta acción y el hecho de que esta acción no debería haber ocurrido. British Prime Minister Gordon Brown visited Northern Ireland Monday. El primer ministro británico, Gordon Brown, visitó Irlanda del Norte el lunes y dijo que el proceso de paz no se verá afectado. Gordon Brown dijo: what I've seen this morning is the unity. Lo que he visto esta mañana es la unión del pueblo de Irlanda del Norte y sus partidos políticos. Se mantienen unidos detrás del proceso político y de paz que han estado construyendo durante muchísimos años. Van a seguir trabajando juntos y quieren enviar un mensaje al mundo, al igual que yo, de que el proceso político nunca se verá afectado. De hecho, ahora el proceso político es inquebrantable. Opening statements begin today in Denver, Colorado. Hoy comienzan los alegatos de apertura en Denver, Colorado, del juicio del profesor Gar Churchill contra la Universidad de Colorado en Boulder. Churchill demandó a esta universidad tras ser despedido en 2007 por cargos de falta de ética profesional en las investigaciones. No obstante, Churchill sostiene que estas acusaciones fueron un pretexto para destituirlo por sus opiniones políticas poco aceptadas. En 2005, dijo que los atentados del 11 de septiembre habían sido una respuesta a la larga historia de abusos estadounidenses y se refirió a las víctimas como pequeños Eichmanns. And more people rode the nation's public buses, subways. Y según un nuevo informe de la Asociación Estadounidense de Transporte Público, más personas viajaron en los autobuses, metros y trenes de cercanías públicos del país el año pasado que cualquier otro año desde 1956. Este grupo calcula que los estadounidenses hicieron casi 10.700 millones de viajes en transportes públicos durante el año 2008. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.